Pasamos por la música. Karina Gómez en conducción y producción. Apasionados por la música. Música de todos los tiempos. Rock, pop. Apasionados por la música. Sábados de 21 a 23 por Vox FM 102.9. Muy buenas noches, mis apasionados por la música. Sean todos bienvenidos a este espacio musical y de información como habitualmente. Hoy termina la temporada 9. Hoy se termina el 2024. 2024 lleno de satisfacciones. ¿Por qué no? Sí, satisfacciones. De superar, de bueno, de reinventarnos, de hacer un montón de cosas. Yo estoy muy agradecida a FM Vox 102.9, esta radio hermosa que me siento acá como en mi casa. En la dirección, la señora Claudia Laporta. Operación y controles, el señor también es Padea. ¡Aplausos de pie! Y también la tenemos a Mario, Olivia, acá. Somos un... realmente no puedo creer que ya se haya terminado este año. No sé, es como que no tengo noción del tiempo. Sí que estoy muy agradecida. Estoy muy agradecida porque esto de hacernos mutua compañía en este horario, que para mí fue un estreno, fue algo algo distinto, y bueno, y se pudo. Es muy probable que también haya cambios, puede ser, no lo sé, vamos a ver qué nos depara, pero siempre con música, toda la mejor música del mundo, toda la información de arte, de cultura, de cosas lindas, de ayudar, juntos, la propuesta de Lauri con Juntos en Marcha. Yo siempre digo que viva la comunicación, que viva la radio. Por eso estamos acá en La Vox, desde Quilmes y para el mundo. Así que bueno, hoy tenemos un montón de música y tenemos muchos saludos. Hoy voy a nombrar a mi entorno más preciado, más, como digo siempre, que no me falten. Yo digo, cada persona tiene a veces la fortuna de que se te presenten, que te crucen con una persona o varias personas. Y bueno, es mi caso desde la familia, desde la amistad. Así que bueno, ahí estamos. Teléfono de contacto de la radio, 156-470-47. Les cuento también que el domingo pasado viví un día inolvidable. La conducción en el Teatro Metropolitan para la Academia Bailando se Vive Mejor fue uno de esos días que nunca voy a olvidar. Fue emotivo, tenso, fue de mucho nervio, todo el preparativo, todo el ensayo, y después la entrega total de los bailarines, de los que estudian, de los que practican todas las danzas. La coreógrafa y directora de esa academia, que es una chica muy especial. A mí, no sé si vamos a poder, a mí me gustaría hoy charlar con ella acá al aire. Es una chica que genera cosas increíbles, hasta coreos femeninas, porque muchas veces en las academias así hay muchas chicas, muchas mujeres que van solas. Entonces se armó una coreografía femenina hermosísima y fue todo tan... una noche mágica, que realmente tuve la fortuna de vivir, y que me hayan elegido como presentadora fue hermoso, hermoso. Así que digo, muchísimas gracias, muchas gracias a ellos y quedará siempre, la verdad que esa noche en mi mejor recuerdo. Bueno, que comience. No me acuerdo qué tenemos. Me parece que... arrancamos con los fabulosos Cadillac. Y vamos a empezar a nombrar a la gente querida. Esto está dedicado a Luis Aguilera, Lida González, a sus hijos, a la nieta, a todos. Vamos. Esto es Apasionados por la Música 102.9. We'll be right back. por la música. Por Vox FM 102.9. Apasionados por la música. Karina Gómez en conducción y producción. Y así arrancamos con el turismo. El turismo. Sí, no, yo no tomé alcohol. Todavía no. Así arrancamos con la música. Rock Nacional a pleno. Y es hora de nuestros queridos auspiciantes. Y les voy a decir, el doctor Logran de la Quinta 33 en este momento está embarcando a la ciudad de Nueva York. Así que le deseamos un feliz viaje a él y a su quinceañera hija. Esto va a quedar grabado, él lo va a escuchar. Así que Luis, se logró. Realmente estoy muy contenta por ella, que va a cumplir su sueño de conocer esa ciudad increíble. Así que, bueno, vamos con los auspicios, señor operador, si está en la mano. Si te gusta cantar, si estás desarrollando un proyecto artístico musical, www.pistascaraoke.com. el sitio donde no solo encontrás pistas a tu medida, en tu tono, sino producción personalizada a tu gusto, totalmente artesanal y con tu personalidad. El sitio de Dani Azzaroni, músico, arreglador, compositor con más de 30 años de experiencia. www.pistaskaraoke.com. WhatsApp 116-195-8948. Loteo exclusivo en Villa Elisa, Quinta 33. Lotes en ventas de 400 metros cuadrados en Barrio Boutique. Calle 403, entre 136 y 137, frente al Parque Pereira Iraola. Consultas al 221-557-6769. 221-557-6769. Y siendo 21, 30 minutos. 21, 30 minutos, estás en Vox 102.9. Mi nombre es Karina Gómez y vamos a estar hasta las 23 a pura música. Y bueno, hoy es el último programa, vamos a hacer muchas dedicatorias. Este bloque va a estar dedicado a mi hermana que me sigue en edad, a Roxy. Me olvidé de prepararte. Ella es fana de Bee Gees. Me reolvidé, Roxy. Será para el otro año. Y resulta que el hijo, ya con 15 añitos, ese me hizo fana de Cerati. El otro día el tipo hablando así, mano a mano, conmigo, de rock nacional, y en un momento me tararé una canción y yo la verdad que me emocioné porque le gusta mucho el rock nacional. Así que bueno, todo este bloque está dedicado para Roxy y para Dante, con todo mi cariño. Música. I'm apasionados por la música. Por Vox, FM 102.9. Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Take my love. música de todos los tiempos. Apasionados por la música, por Vox. Por la música, por Vox, FM 102.9. apasionados por la música. Karina Gómez en conducción y producción. Y siendo 21:55 minutos. Che, 20 grados. ¿Qué pinta la noche de Navidad? ¿Qué pronóstico hay para el 24? No sé. El único pronóstico que quiero es un buen vinito. Bueno, qué linda música, ¿eh? Me estaba acordando de... Ahora cuando sonaron los alemanes, que hoy, por ser el último programa, voy a nombrar a toda mi gente querida que está en Alemania. Harold Schmidt y Brigitte, que bueno, son mis seres que me cuidan desde lejos y que solo le pido a la vida volver a verlos pronto. Bueno, el siguiente bloque... Vamos a seguir con las dedicatorias. Hoy es un día especial, último programa del año. Este bloque va a estar dedicado a mi hermana, Silvana Gómez. Hermana, colega, compañera de trabajo. Una persona íntegra. Todo lo que tenía para decirle ya. Ella lo sabe. Va con mucho cariño también para su esposo y los sobrinos. Gonzalo, Luciano y Milena. También para Irina. Y bueno, este bloque de... ¿Qué tenemos? ¿Rock and roll? Sí. Bloque de rock and roll, entonces, va para los Echeverry Gómez. ¡Epa! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos con rock and roll! Store. My blood pressure's up, I'm gonna blow a fuse. Betty Lou, you bought your last pair of shoes. She's got a king-size problem, I don't understand. She can't keep away from those designer friends. But hey, everybody, let me tell you the news. Betty Lou, you bought your last pair of shoes. Thank you. Look out, girl, I'm gonna clear the decks. We're leaving town. We're gonna take a sea cruise. Betty Lou, you bought your last pair of shoes. Oh, yeah, baby. Baby there, well I just realized I treated her so unfair. It's all my fault, believing everything I hear. It's all my fault, believing everything I hear. Well I let my friend made me the fool of you. My baby there. Well, I just realized I treated her so unfair. If I could only find her and let her know this girl. If I could only find her and let her know this girl. You can bet your life I won't be a fool no more. Dirt off my face. I write with pencil so that I can erase. But what's to do when someone's taking my place with you? With you. I know to stop when the light turns to red. And when it rains, I know to cover my head. But what's to do when I wished I were dead over you, you, over you. Planning to ride. Before. Apasionados por la música. Karina Gómez en conducción y producción. Último vuela vuela del año. Vamos a volar a todo nuestro país y al mundo, ¿por qué no? Siempre el turismo nacional. Ténganlo presente, es muy accesible, es solamente asesoramiento. Los destinos emblemáticos de nuestro país, del sur al norte, Calafate, Ushuaia, Bariloche, la región de los lagos, hermosísimo, San Rafael, Mendoza, toda la parte de Cuyos y el norte que está a pleno con Purmamarca, Tilcara, Salta, las cataratas del Iguazú y también Entre Ríos, ¿eh? Y la provincia de Córdoba. La provincia de Córdoba tiene unos lugares y hotelería muy nueva, hermosísima, ¿eh? Muy linda para ir todo el año. Pero bueno, vamos a hacer mención y vamos a arrancar con la próxima canción. Con algo que yo predije el año pasado, y es que el país vecino iba a ser la gran vedette de la temporada, porque explota Brasil de turistas, están en todas las regiones de sur a norte, realmente los vuelos están completísimos, ya hasta abril es muy difícil conseguir lugar. Y bueno, realmente es gratificante porque yo siempre apuesto al turismo regional. Me parece que la teoría de que el turismo es el cuarto motor de todos los países hace muy bien. Entonces le hace bien a la Argentina y le hace bien al Brasil este intercambio de turismo de todos los públicos. Y está bueno. Y bueno, explota. Explota. En estos días me han preguntado de un destino que hace 15 años que no teníamos noticias. Y hay hotelería muy buena, que es Guarujá, cerca de la ciudad imperiosa de Sao Paulo. Es como si fuera acá la costa, pero de los paulistas. Y tenemos ahí hoteles bellísimos, o sea, muy, muy lindos. Así que bueno, todo el Brasil para viajar y disfrutar durante todo el año. Solamente tienen que contactarse con la que suscribe acá por mis redes sociales o al 1549488370. Vamos a repetirlo para 1549488370. Y hablando de dedicatorias, ¿lo puede poner fuerte si al tema ahora? Porque el que viene ahora de las locas horas. Bueno, entonces vamos a grabar un videíto para una persona muy especial. Ella es carioca. Tiene un hijo brasilero, una hija. Bueno, vamos a grabar aquí. Ahí vamos. Decíamos que Mónica, quien fue mi gran maestra en esta cuestión del turismo, con quien tuve la dicha, la fortuna del reencuentro en este 2024. Por eso digo que es un año para mí lleno de satisfacciones. Y Mónica estuvimos en un almuerzo inolvidable, hermoso. Y bueno, la vida nos sigue vinculando desde lo afectivo, desde lo laboral también. Así que le he preparado para ella, para su hijo Guido y para su hija Bianca, esta canción de Guillermo Arantes, muy antigua, pero que a mí me encanta. A ver si podemos escucharla, Mónica. Ahí vos se le embra, ¿sí? A ver si escucha. Este señor sí ya es muy mayor en Brasil. Ahí vamos. Hermosa canción. Hermosa canción. Esto es para ustedes. Dios mediante nos veremos pronto. Porque así le he pedido al universo volver a mi querido Río de Janeiro, que está a pleno. Así que bueno, disfrutamos la canción, que está dedicado a esta familia brasilero argentina. apasionados por la música, por Vox FM 102.9. Y aquí seguimos en este programa especial, el último del año, el último agradeciendo, conmemorando. Yo creo que uno, lo mejor que puede tener en la vida es ser agradecido por todo lo que la vida te permite vivir, compartir, sentir, padecer y superarlo, ¿eh? O sea, estoy muy casi como muy filosófica. Pero está bueno. 22, 18 minutos, 20 grados la temperatura. Estás en Vox 102.9. Esto es Apasionados por la Música. Vamos a intentar en un ratito a ver si nos podemos comunicar con la coreógrafa, con Anto. Me encantaría. Ahí le estamos mandando el videito a Mónica. ¿Lo tenemos? No me digas que lo tenemos al aire. Muy buenas noches, señor locutor. Buenas noches, qué sorpresa, así de la nada. Aquí desde Radio Vox te felicitamos, señor locutor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. La verdad que es una sorpresa. Sí, no lo tenía organizado, ¿eh? La verdad que no. Te iba a preguntar si estaba, si no estaba. Y dije, bueno, yo intento porque yo quiero que esté acá conmigo en el PROGRA, el último de la temporada, el último programa nocturno que vamos a hacer. Se vienen claro. Algunos cambios. Y te quería, bueno, felicitar porque se me cayó un lagrimón cuando te vi ahí, en, ahí con la Liberty, con los chicos. Así que bueno, muchísimas gracias. Siempre digo lo mismo, es una tarea cumplida, porque uno cuando se plantea una meta, un proyecto, y realmente lo cumple, es una tarea cumplida, más a cierta edad, ¿no? Así que estoy feliz y orgulloso también de mí. Pero es lindo estar orgulloso de uno mismo, pero Alfred. Claro que sí, claro que sí. Y sí, bueno, alguna vez habíamos empezado juntos ahí en la escuela. Yo lamentablemente no pude seguir, pero yo digo, tu perseverancia y siempre esa cuestión del esfuerzo, ¿no? Porque hay que lidiar con la vida cotidiana, con el trabajo y también con esta formación académica de esa gran escuela que es Éter. La verdad que sí. Admirable y te espera un futuro brillante, yo lo sé. Gracias Cari, gracias. Siempre digo que los decretos no solamente son gubernamentales, sino decretos de la vida. Cuando uno decreta algo y se manifiesta en un proyecto, ese decreto se cumple. tarde o temprano se cumple. Sí. Uno cuando proyecta en un sueño y dice voy a llegar a la meta y te lo proyectás, te lo obligás, lo llegás. Eso es fundamental en la vida misma, ¿no? En la vida misma cuando vos te proyectás algo, decís, bueno, voy a hacer un viaje, no sé, a donde vos quieras, y te lo proyectás, te puedo asegurar que llegás. Sí, sí, llegás. Sí. Me consta, ¿eh? Me consta porque lo viví y bueno, ojalá que todo el mundo tenga la misma suerte que y fortuna que tuve. Y bueno, contanos de Trick. Trick. Trick el Magazine. ¿Sabés lo que es Trick? Trick. Muchas veces me han contado, me han preguntado, ¿qué es Trick? ¿Qué es Trick? T-R-I-C. Trick son nuevas tecnologías. ¿Sí? Hoy en día la comunicación es tecnología, streaming. El streaming ya, la radio pasó a la parte de imagen. Entonces, uno va, cuando va a una radio, lo primero que te dicen, mirá que hay cámaras. Y vos viste que la radio es algo mágico. Siempre hablabas con el micrófono, con las paredes, con la imaginación, quien está del otro lado, quien te escucha, donde transmites tu voz. Sí. El rato que estamos pasando en la radio es mágico. Bueno, hoy ha cambiado la tecnología y la radio es streaming, es por cámara. Yo no lo, no lo he logrado. Redes sociales. No lo he logrado todavía. No puedo. Entonces, de ahí viene Trick. Trick viene de este cambio tecnológico. Ah, mira. El magazine es ciertas informaciones, ya sea del espectáculo, deportes y todo lo que es la actualidad. El magazine, sabemos lo que es un magazine. Entonces, pues es Trick el magazine. Y tu zona es General Rodríguez, ¿verdad? General Rodríguez, General Moreno, Rodríguez. Paso del Rey. En realidad, como son, es una radio digital, estaría llegando a todo el mundo, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Eso es lo que tiene, también suma a Trick, la gran tecnología que tenemos hoy que está llegando a todo el mundo. Es como yo digo. ¿Quién sintoniza? Sí. El piolín. El piolín, internet. Claro, claro, la fibra óptica, banda ancha, ¿no? Sí, sí. Hoy en día hasta llegamos a todo el mundo. Sí. Tal cual. Así que de ahí viene hoy el cambio de la radio. La radio ya no es la radio de antes, que la radio mágica, que uno se sienta, te vuelvo a repetir, en un micrófono, y vuela la imaginación del otro, y vos que estás ahí, porque para uno la satisfacción de la radio, para uno es sacar lo que tiene de adentro, y contar al otro esa esencia que uno tiene por dentro. Entonces, hoy con la imagen cambia un poco porque te ven en la imagen gestual. Hoy hay una comunicación gestual también, que se suma. Bueno, la verdad que no sé si lo voy a lograr algún día. ¿Cómo que no? Sí que no lo vas a lograr. Claro que no sí. Lo sé. No sí, lo sí. Sé. Bueno, Alfred, gracias y bueno, te volvemos a felicitar y a desear todo. Gracias, gracias el éxito. A vos. Gracias. Gracias a vos por tenerme siempre presente, por tenerme ahí. Usted que usted es parte ahora, lo que viene ahora es el tema de la semana, obviamente, que eso llegó para quedarse. Nada más y nada menos que vamos a tener a John Lennon, que es mi gran debilidad. Es mi gran debilidad. Mira, tengo un pasajero ahora, un cliente ahora que está en este momento, está partiendo para Nueva York. Y bueno, está muy agradecido y todo, y me dice, te voy a traer un regalo. Le digo, no, yo no quiero ningún regalo. Yo quiero que me traigas la foto del monumento en el Central Park, donde claro. Está un mini monumento a John Lennon. Y bueno, son esos vicios, esas debilidades que tengo con el tema de la música. Así que bueno, gracias, claro que sí. gracias. No, gracias a vos. Un beso grande todo y estamos como siempre en contacto. Dale, señor, perfecto. Apasionado locutor. Por la música desde el corazón. Muchísimas gracias. Dale, un beso grande. Abrazo grande. Bueno, y así pasaba Alfredo Mario Ponce, un nuevo locutor que bueno, él tiene una trayectoria muy grande en Telefe, desde iluminación. Y bueno, ahora es una voz más que va a circular seguramente con mucho futuro. Así que un gran abrazo. Y bueno, vamos a ir con él, con el tema de la semana, por favor. Este es el tema apasionado de la semana. Música de todos los tiempos. Apasionados por la música. Por Vox. Qué lindo que lo hemos sorprendido a Alfred. Así que muy lindo. Bueno, lo que sigue es la siguiente dedicatoria. Esto va a ir para mis chicas. Fabiana Caleca, Andrea Torres, Verónica Fama y Aurelia, que no me acuerdo el apellido. Mis chicas y sus respectivos. Somos una tropa que siempre está unida. Estamos unidos los 365 días del año a través de esta cosita que se llama WhatsApp. Y cada tanto, esas reuniones que son ceremonias de amistad. Y así que bueno, este bloque va a ir dedicado a ellos con todo mi cariño. Y también para las chicas de Juan Luis Guerra. Silvita la Turca, Chispita, Vale y la Blanquita Nieve, Jimenita. Y se dice por ahí que pronto la tenemos a la ex corista de Juan Luis Guerra en Buenos Aires para reunirse con nosotros. Así que yo más no puedo pedir la vida. Tengo un entorno hermoso, lleno de amistad y de familia. Así que yo digo, soy una persona bendecida, ¿eh? Soy una persona muy bendecida. Y si es con música, y si es con baile, y con pista, mejor todavía. Así que esto que suena, me lo regaló alguna vez el gran disc jockey Marcelo Montefusco, que después, bueno, le vamos a mandar la grabación porque no sé qué hora será en Bogotá, donde reside. Marce hace estragos con la música, así que vamos a escucharlo, ¿eh? En Apasionados por la Música. Gusto en Apasionados por la Música. I just want Monte Fusco en Apasionados por la Música. ¡Qué buenas mezclas, señor DJ! Me dieron ganas de bailar. Y encima, bueno, Antonella, no pudimos comunicarnos con ella. Queríamos saludarla, pero bueno, está ahí en plena despedida. Que le mandamos un beso enorme. Igual me invitó, creo que el domingo que viene vamos a la academia ahí a bailotear un rato. Así que bueno, lindo. Bueno, vamos a ir con... bloquecito de Americanos del Recuerdo y después con la frutillita del postre, ¿eh? Con un tema navideño hermoso. ¿Cómo es que saquemos un vivo? Un ratito. Vamos a terminar así. Pero estos Americanitos del Recuerdo, que bueno, uno los tiene ahí siempre guardaditos en el corazón de los que amamos el estilo americano. Quiero mandar un saludo grande a Lili Ocampo, Berna Ocampo, un reencuentro hermosísimo. Le vamos a mandar el link después para que lo escuche. Una sorpresa, ¿eh? Este año me trajo muchas sorpresas lindas. Vuelvo a la teoría. Me han sorprendido de manera muy grata en un montón de cuestiones, así que soy una persona eternamente agradecida. Así que bueno, vamos a ir con el bloquecito de Americanos, señor. Siendo 22:44 minutos en Quilmes. Noche fresca, noche fresquita. Se vino el verano, pero fresco. No sé cómo va a estar el 24. Nadie me sabe decir el clima. Pero bueno, estamos preparando solamente comer cosas ricas. ¿Sabe qué? Tengo un arsenal ahí que Dios nos ampare. Thank you. Apasionados por la música, por Vox FM 102.9. Para el mundo, Vox FM 102.9. Thank you. Apasionados por la música, por Vox FM 102.9. Y bueno, se está terminando. Esto se termina. Sí, bueno, una de las cosas que ocurrió este año es la pérdida de Willy Quiroga. Muy reconocido, ¿eh? Un tipo... una leyenda, le dicen. Sí, una leyenda. Bueno, gracias Claudia. Gracias Claudia Porta, que está aquí a mi lado. Se va sumando la familia. Oh, pero mira, esos son los herederos, ¿no? ¿Tendrá alguna futura así de radio? ¿Sí? ¿Vos decís? Mirá, bueno. Bueno, estamos acá transmitiendo en vivo y nos vamos a ir con un tema muy especial que elegí de recordado George Michael. Se lo voy a dedicar a Dani Termine, que estuvo acá este año acompañándome un par de programas. El gran historiador de la música, Dani Termine, y que fue también que me tocó operar un viaje muy lindo a él y a su esposa. Y bueno, se viene la Navidad, los deseos, y digo siempre... Qué agradecido que tiene que estar uno y desearle el bien y que estemos un poco mejor, que lo que haya que superar se supere. Y ahí está la canción. Qué linda canción de Navidad. Yo tengo un tema con la Navidad, ¿no? Yo soy media anti-Navidad y todo el mundo lo sabe, no tengo... Sí, el Grinch. Sí, sí. Mi hija a los 7 años me dijo, mamá, a mí la Navidad no me gusta. Y en mi casa nunca hubo árbol de Navidad y todo el mundo lo sabe. Pero bueno, esta canción que suena me gustó mucho, me gustó bastante. Para desearles una feliz Navidad en familia, con amigos quizás, y los que les toque trabajar por servicio... También, eso es algo que siempre digo, destaco yo, ¿no? El que le toca el servicio de trabajar, salud, eso es todo un tema, el que le toca trabajar. Yo recuerdo que a mi padre, que era una empresa que tenía turnos rotativos, tenía que trabajar una de las dos fiestas y bueno. Así que bueno, quiero terminar este año agradeciéndote, Clau. Maru, Olivia, Damián. Bueno, siempre digo, a la adversidad hay que darle gracias, porque saca a la luz tus mejores fortalezas y transformar todo lo que te pase con un poquito. Todos tenemos un poquitito de sabiduría ahí guardadita en un rinconcito. Hay que saberla utilizar de la mejor manera posible. Así que por ahí ya se... ¡Ah, Marcela! Mira, íbamos a... Nos dio el tiempo. Nos íbamos a comunicar con Pablo Josassi. Marcela, la flamante esposa. Este año nos tocó compartir el casamiento de Marcela y Pablo. Así que les mando un beso enorme a todos. Gracias a ellos conocí a Luciana. Luciana, no me acuerdo el apellido, Luciana, mira, Luciana, un poco de luz acá. Oh, mírame, entre el camarín del otro día y hoy me siento una estrella. Este año he conocido mucha gente linda, me da gusto decirlo. Karina Ocampo y Luciana, que bueno, las conocí en el casamiento de Pablo. A mí me tocó sentarme con gente que no conocía, y a los 15 minutos una química hermosa, una noche linda, de mucho baile, y bueno, fue lindo. ¿Y qué más ocurrió este año? Ocurrieron cosas de superación, y eso creo que está bueno. Se vienen muchos cambios, señores. Ya 9 años han transcurrido y bueno, lo que viene tiene que venir, siempre digo, en una versión un poco mejorada, algo... todo va a cambiar para mejor. Así que bueno, les deseo una feliz Navidad y feliz año. Y bueno, este país que logre reacción, a ver, un poco de reacción. Hay que empezar a leer más, a saber más, enseñarle a nuestros hijos qué leer, qué informarnos, porque de eso se trata. La comunicación es parte de la solución. Ese es mi humilde pensamiento. Y agradezco a esta radio que me permite dar mi pensamiento. Así que bueno, los dejo hasta el año que viene. No, me voy a quebrar. Gracias. Apasionados por la música. Karina Gómez en conducción y producción. Apasionados por la música. Música de todos los tiempos. Rock, pop. Apasionados por la música. Sábados de 21 a 23 por Vox FM 102.9.